El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, ¡en vivo y en privado! Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Buenas, buenas, buenas tardes, querido público. Un jueves más acompañándoles en su programa en vivo y en privado. Hoy tenemos un programa de locura, tan loco que ya nos pusieron psicóloga. Y aquí nos está acompañando nuestra querida amiga, Alexandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos. Con todo el mundo. Mela, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder acompañarles una tarde más en este programa. Gracias, Dieguito, en los controles, y nos pueden llamar al 2220-966. O escucharnos y vernos por la página de la radio www.radiocc.com. Quiero mandarles un saludo a todos por el Día de las Razas, a todos mis ecuatorianos. Feliz día, indios feos, a todo el mundo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es está candente, hierve esto. En el boom. Esta es sobre La identidad sexual en la educación. ¿Por qué esto en verdad es un problema? ¿Cuál es el conflicto? Hay muchas cosas que los papás se han levantado a decir no queremos esto para nuestros hijos. Va a haber una marcha. El 14. ¿Y hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo? Es lo que vamos a hablar, sí, en este programa. Yo creo que primero tenemos que identificar un poco el tema. ¿Qué es la identidad sexual? Entonces ahí creo que Alexandra nos puede ayudar un poco para centrarnos y no estar divagando por ahí, porque en las redes sociales el tema se ha tratado de un montón de grupos que se han creado, como el Con mis hijos no te metas, Luchamos por la familia, etcétera, etcétera, que creo que están primero mal informados y mal conceptualizados. Entonces yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Claro, a ver, lo primero, ¿es malo a los niños muy pequeños hablarles sobre estos temas? Bueno, en este punto sí tenemos como un montón de posturas en las cuales sería muy bueno podernos parar primero, estar informados y todo. Yo te diría, depende si queremos tener niños que sigan en este proceso de herir, de hacer daño al que es diferente, al que tiene una orientación diferente. Sí, pues sigamos educándoles bajo esta premisa de que es negativo, de que es malo. Si queremos que sean niños con mayor empatía, con mayor solidaridad, más generosos, pues tenemos que darles esas bases para, no sería tolerar, sería para aprender a convivir. Exacto, para aprender a convivir en una sociedad que existe, que esas diferencias existen desde que el hombre apareció, sino que simplemente este tipo de temas han estado siempre ocultos, siempre atrás de la cortina, siempre desde lo negativo, ¿no? Claro, el punto al que nosotros nos vamos es que en la actualidad, o sea, es algo que es muy visto, ya no es oculto, o sea, los diferentes condiciones que existen sobre la sexualidad o las diferentes vías de orientación que tienen las personas para denominarse hombres, mujeres, sobre todo eso, me parece que ya es muy conocido, ya se habla demasiado, se habla en todos lados. Entonces, como decimos, me parece que lo que estaba orientado en enseñarles a los niños es que simplemente los niños también conozcan de esto, para que no sean, no vayan a juzgar. Es verdad, mira, yo lo que pienso es que, es cierto, como tú dices, ya se ha visto, ya es muy, muy normal mirar a personas homosexuales, travestis de nuestra sociedad, porque ahora están como un poco menos ocultos, han tenido, por lo menos han logrado ese poquito de espacio de poder salir a la sociedad. Pero lo que no tienen es ese respeto. No tienen, creo que las personas todavía no están educadas o ubicadas en el papel de que estos temas ya no se tratan por polémica, sino más bien se los debe tratar por simplemente por educación, por respeto, por respetar las minorías, y no solo minorías sexuales. Los niños deben aprender desde muy pequeños en sus casas, en sus escuelas, a respetar a todo tipo de minorías, incluso a las minorías raciales, minorías religiosas, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿por qué hay todo este revuelo? Es porque simplemente se trata de dar un espacio y una normativa para que estas personas puedan transitar normalmente por la sociedad, sin ser vistas, sin ser juzgadas, sin ser etiquetadas. Y yo creo que para mí, o sea, no sé hasta qué punto sea bueno tratarlo en la escuela, pero para mí está muy bien tratar a los niños, a enseñarles a los niños. ¿Tú les has hablado a tus hijos sobre yo esto? Yo sí. ¿Y qué te ha dicho tu hijo? A ver, ¿te acuerdas del programa La Amistad? Que yo les conté que mi mejor amigo era gay. Sí. Entonces imagínense, si mi mejor amigo es gay, lo más lógico es que como mi amigo convive con nosotros, yo le hable de lo que es un gay. Una persona normal, como todos, que simplemente se enamoró de una persona del mismo sexo. Se acabó el punto. Y mi hijo lo quiere, lo ama, lo respeta, y cada vez que hablamos oye chistes sobre homosexuales o como les tilda la sociedad de maricas, mi hijo se ofusca, se enoja y dice, oye, ¿qué te pasa? Mi tío es, y no es marica, sino se llaman gays. O sea, ¿me entiendes? Yo pensaría, ¿no?, que tenemos que primero definir, porque hay muchos miedos, ¿no? Tampoco se trata de culpabilizar a la sociedad en sí, porque la sociedad de alguna manera ha sido estructurada de esta manera, ¿no? Con estos temores, tenemos una base religiosa súper homofóbica. Entonces, bueno, también la madre que no conoce de estos temas se atemoriza mucho. Entonces sí es bueno un poquito ir educando a la sociedad de qué se trata, ¿no? ¿Qué es la identidad sexual? Y en eso yo les preguntaría a ustedes si recuerdan cuando eran niños sus primeros momentos en que se sintieron atraídos hacia otra persona. De pronto en el jardín, de pronto que contesta la Mela, ella es la más recosa. Bueno, yo recuerdo que a los 4 años sí tenía el amiguito que me gustaba. O sea, tú te vas identificando. Exacto. Pero no te identificas. Por ejemplo, yo no era de las niñas que usaba Barbies o usaba muñecas. A mí me gustaban mucho los carritos, los trompos, las pelotas. Entonces... ¿Ah? Eso no quiere decir que mi tendencia o mi inclinación sexual era otra. O sea, a mí, los gustos son una cosa. Ahora ya la identificación que tú tienes, o sea, tú te empiezas a identificar como mujer, que te gustan los hombres, cuando ya te gustan, pues. Cuando ya está ahí dices, ay, ese niño está bonito, mírale, mírale. Así es. O sea, y ya llegas a la casa, tengo un novio, y tienes 4 años. Y el amiguito te parabola. Ahora imagínate la situación de una persona que tiene una identificación, que se siente atraído, un niñito se siente atraído por otro niñito, o una niñita que se siente atraída por otra niñita, dentro de un contexto social súper agresivo, ¿no? Entonces tenemos personas que han sufrido, que han vivido una tortura toda su vida, porque el rechazo comienza por el mismo niño. Y dicen, no, pero si a mí mi mamá me dijo que esto no es normal, a mí no me tiene que gustar Juan, me tiene que gustar Anita. Pero le tira a Juan y se siente atraído, entonces se mete en este closet durante mucho tiempo, de acuerdo a cuánto al nivel de represión que tenga a su alrededor. Puede ser que salga del closet a los 15, puede ser que salga a los 25, puede ser que salga a los 40, o que no salga nunca y desarrolle una homofobia patógena, ¿no? Que tenga alguna dificultad. A ver, aclarando un poquito, desde niños, bueno, yo haciendo un recorderis, no me acuerdo. O sea, en la escuela puedo decir que tal vez haya dicho, me gusta tal niño. No se acuerda que le gustaba. Sí, es que era niño, pues. O sea, a mí me gustaba jugar. Bueno, tal vez de adolescente, alguna cantante. En adolescente simplemente dejé de jugar con mis muñecos hasta que vi que mis compañeras ya habían crecido. Entonces, claro, pues. Pero de niño, o sea, con la inocencia de un niño. Estuvo, o sea, en el closet hasta los 15. Ay, sí. Entonces, simplemente los niños, o sea... digamos, como desconocen totalmente de esto, me imagino que también pueden asustarse o por la forma también cómo se vive el contexto de la discriminación que existe a este tipo de personas también, sí, ¿no? Es que entonces también... es bueno hablarles ya desde temprana edad. es bueno hablarles desde que haya la curiosidad. Sí, pues no hay necesidad de adelantarles, no hay necesidad de darles un montón de información que de pronto ahorita no lo necesitan. Pero sí cuando el niño presenta la curiosidad. Entonces el niño dice, mamá, mira, como dice Mela, ¿no? Tiene su amigo. O si el niño ve a dos nombres cogidos de la mano, decir, sí, ellos se quieren, ellos se aman. El amor no tiene absolutamente nada de malo. Y aparte que los niños al principio, cuando empiezan su vida, es por imitación. Tú te has dado cuenta que el niñito desde un principio limita al papá. Y la niñita limita a la mamá. Entonces al principio es por imitación. Pero ya después empieza a ver, mami, ¿por qué haces pipí sentado y mi papá parado? Mami, ¿de dónde vienen los niños? Mami, ¿por qué yo soy niño y soy niña? ¿Por qué no puedo jugar con las Barbies de mi hermanita? Esas cosas que ya van teniendo desde la escuela. Ay, mira, ahí hay un debate súper amplio, ¿no? La ideología de género básicamente te dice que tú naciste en blanco y la cultura te dice cuál es tu rol. El juguetito de la cocinita para la niña, el carro para el niño, y en base a eso construyes tu identidad sexual, uh-huh. ¿Ya? Bueno, particularmente comparto un poquito, pero no en todo con esta postura, ¿no? Porque estamos olvidando que algo súper importante, que es la biología. Cuando tú en ese primer momento te sientes atraído hacia otra persona, hacia otra niñita, hacia Xuxa, hacia, no sé, pues, a alguien de algún género opuesto o de mi propio género, hay allá en el cerebro, una parte del hipotálamo, ahí se ubican ya algunas células que definen desde que tú naces este tipo de atracción. ¿Ya? Sí, ahora que me acuerdo, me gustaba la paquita ecuatoriana. ¿Ya? Entonces, mira, no solo este núcleo, ¿no? Porque está el núcleo entretejido anterior del hipotálamo, bueno, por ponerlo muy específico, tiene una estructura. El hombre adulto heterosexual tiene este núcleo un poquito más grande que el de las mujeres heterosexuales. ¿Qué pasa con el homosexual? El homosexual también tiene una estructura cerebral definida para que les sean atractivos los hombres, y en el caso de las mujeres viceversa, y bueno, en las diferentes diversidades sexuales también. Ya entonces ahí entra el debate, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿El árbol genético que tenemos, la cantidad de hormonas con las que nacemos, o la cultura? Yo diría que somos una construcción de ambos, ¿no? Uh-huh. Somos exactamente una construcción de ambos. Entonces, bueno, ¿qué daño le puede hacer a un niño tener conocimiento? Ninguno. Es más, necesitamos niños que tengan un espíritu crítico, no que tengan miedo, no que tengan, que el homosexual no hablemos porque Juanito está por aquí, no vale que oiga. No me parece. O sea, mientras más herramientas le damos a un ser humano, más empático va a ser, más crítico va a ser, más amable va a ser. Claro, ahora, ¿quién tiene toda la autoridad de hablar de estas cosas con los niños? ¿Quién debería hablar? ¿Un psicólogo, los padres? ¿La escuela? Todos. ¿Pero todos? ¿Desde qué edad? Desde que pregunte. Pero, por ejemplo, yo digo, el problema ahora radica en las redes sociales. Lo que yo he visto es porque hay una ley que se quiere tratar para que se introduzca la identidad sexual en el colegio, en las escuelas. Los padres tienen mucho miedo porque dicen que va y atenta contra la familia, lo cual para mí no va. Pero yo digo, ¿no? Si es que ya van a introducir en la escuela, ¿cómo lo van a hacer? ¿Como una materia? ¿Como talleres? ¿Quién los va a dar? ¿Cuál es el plan? O sea, yo no estoy en contra de que se dé. Yo más bien pienso que debería ser muy planificado, muy con personas profesionales, muy estudiado. Correcto. Para que los niños no les venga. Hay niños que, como el mío, han hablado de estos temas sexuales, del desarrollo, de esto y lo otro, y hay niños que, como otros, que no les hablan nada. O sea, que todavía le dices, tienes un pollito ahí, y el pollito, y no saben que el pollito se llama pene. Entonces, para que no se asusten, los niños debería haber primero tratar de igualar a los niños en conceptos y en una introducción sexual para luego topar, porque imagínate despertarles un mundo así, ¡pay! Ideología de género y los niños convulsionan. Yo pensaría que si vamos a tratar de esto en el sistema educativo, sí deben haber capacitaciones previas a las personas que van a dictar estos talleres. Hay muchos temores, así como hay temores en los padres de familia. También hay temor en el profesor, que claro, de pronto no está adecuado con estos temas. Ahora lo que me llama mucho la atención es que no sé si es verdad que esto va a salir, porque el ministerio sacó un comunicado diciendo que era falso totalmente esto, sin embargo estamos a las puertas de una marcha, ¿no? Claro, y es lo que llama mucho la atención. Simplemente por ahí creo que soltaron una idea. En toda América Latina. Y lo hicieron muy global y lo malo que puede resultar esto es que sea bastante discriminatorio, mal guiado, simplemente causa más agresión, violencia en las personas, que eso no se debería dar. O sea, todos somos personas pensantes, tenemos el poder de la comunicación y vamos a meternos en problemas, claro, de gana. Es que primero se debería dar talleres a los mismos padres. Claro. Los mismos padres que no sabemos o no saben identificar cuál es el fin de la idea de hablar sobre identidad sexual en los niños. Entonces yo creo que desde ahí debería partir para que no se den estos movimientos, estas revueltas, como dice Daniel, que simplemente causan caos y confusión. Y causan mucho dolor y mucho sufrimiento. La persona que tiene que vivir, como te digo, enfrentarse a ese temor de sentirse atraído a algo que no es compatible con las ideas sociales, esto genera un dolor por mucho tiempo, un sufrimiento por mucho tiempo. He escuchado muchos relatos de personas de la comunidad LGBTI diciendo: si yo hubiera podido elegir, no hubiera sido homosexual. Hubiera sido heterosexual para evitarme este montón de sufrimiento. No estoy diciendo que sea el discurso de todos los homosexuales, pero sí de una mayoría, de una buena parte, ¿no? Y dices: no, yo siempre quise sacarme esto, pero es más fuerte que yo. He perdido a mi familia, he perdido a mis amigos, me he tenido que aislar para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir siendo crueles? ¿Queremos seguir siendo dañinos con estas personas que, bueno, al final de cuentas, como decía, esta diferente programación del cerebro no es que les haga mejores ni peores personas? No están en el cerebro en sí, tiene la capacidad para hacer del ser humano lo que se proponga hacer. Entonces, no, eso no le hace a una persona ni mejor ni peor. Bueno, entonces, es un debate bastante largo, ¿no? Ahorita, ¿qué queremos? Queremos música, así que ya regresamos después de esta canción. Que no se callen los locos, que están bien del coco. Hay más tinta en mí, no me deje así, no Ya regresamos más con este tema polémico. Quiero mandar rapidito un saludo a mi querida amiga Steffi Andrade, que nos está escuchando por primera vez. Espero que no sea la última. Ojalá que llame a opinar. Y ya que topamos el tema de homosexualismo, también le voy a mandar un saludo a mi amigo Andrés, que también me debe estar escuchando, que ya mismo me ha de llamar a mandar al Cairo. Pero bueno, regresamos con más del programa. Y si quieren llamarnos, acuérdense que desde el 02-22-20-966. Claro, y si se dan una vuelta por baños, visiten La Butaca Discoteca. La Butaca Discoteca. Buenos cócteles, karaoke, buen ambiente. Bueno, yo quisiera, hablar un poquito más de este tema que es bastante amplio. He escuchado que en estos rumores que se están generando, estas cadenas de WhatsApp, de Facebook y de todas las cadenas, se dice que esto es una moda, ¿no? Que es algo nuevo, ¿no? Pero no existe ninguna base racional, ninguna base teórica, ninguna base científica para decir eso. Más bien todo lo contrario. Existen muchas bases para decir la homosexualidad existe desde que existe la raza humana prácticamente. Más bien la familia existe apenas desde el siglo XVII. Entonces, no es que esto es algo nuevo, no es una moda, la homosexualidad siempre ha habido. Antes de, más bien, en algún tiempo no era tan reprimida, luego con los temas religiosos sí se empieza a reprimir mucho. Y actualmente existe esta controversia, ¿no? La gente que tiene un poco más de amplitud, digamos, de tolerancia hacia estos temas, dice, bueno, ya, está bien, todo bien. Pero sí hay todavía mucho, muchas doctrinas que están muy en contra de este tipo de opción, digamos. Claro, y algo que se ha visto también en la naturaleza es que también los animales tienen, o sea, van por esas tendencias. Wow. Perdón. Algo no sirvo. Entonces, no creo que sea algo que diga, no, esto es enfermo, esto no debería ser, van a morir todos en el infierno. Es que más bien yo creo que la sociedad se estuvo acostumbrando a verles ocultos. Y ahora que ellos quieren un papel en la sociedad y merecen y tienen derecho, creo que ahora sí es el compartir la sociedad, el que yo leí el otro día en un post que me pusieron que decía, yo no voy a actuar bien mientras vea un hombre besándose con otro hombre en el parque mientras juego con mi hijo. Pero, o sea, no es eso. O sea, ¿qué tiene de malo? Si en el parque no solo vemos que tienen hombre contra hombre un beso, hay parejas heterosexuales que tienen de todo. Hay hombres que orinan en los árboles mientras yo juego con mi hija. Hay mujeres... ¿Dónde vives, Belch? Pásate por la Carolina, te invito. No, pásate por la Carolina y vas a ver que mientras juegan fútbol van los futbolistas, orinan en los árboles y es normal. Y qué sociedad más culta que tenemos. No, y bueno, pero si pasa una pareja de homosexuales cogidos de la mano, nos horrorizamos. ¿Sabes sí, qué? Yendo por parte y parte, y no es por ser de esa forma, pero me parece que se ha perdido un poquito el respeto. Porque sí, antes, mucho más antes, preguntarle a tus papás, si era de mal gusto que las parejas, hombre-mujer, se den un beso en la calle. Es lo que me contaba mi abuelo, que eso no se podía dar. O sea, en mis mismos tiempos no se podía dar. Mi papá militar era muy muy rígido, entonces mi papá me decía, nada de estarte destrampando en las calles, si quiere tu enamorado que venga a la casa, casa tienes. Y yo recuerdo que... Yo recuerdo que yo nunca... O sea, mi esposo podrá decir, nunca esta man se dejó muchar en la calle más de un pico. O sea, a mí me parece feo, me parece vergonzoso. Y claro, porque por respeto al de al lado, porque han oído el dicho de que no comas pan frente a los pobres. Va lo mismo, no importa si eres homosexual o no. Hay que respetar, no vas a besarte frente a un viejito, o sea, o frente a un niño. O sea, más bien frente de todo el mundo. O sea, no hay también chance. Hay que tener un poquito de pudor en eso. En un parque, en eso, ¿no? ¿Cómo? O sea, y tú ves, dándote por la Alameda, por el ejido. Ay, hay parejas que se acuestan ahí en la y no solo se dan besos, o sea, se abrazan, se mandan mano por todo lado y no está bien, no está bien. Ya no voy a ir a ese parque entonces. A mí lo que me llama la atención es que estemos hablando de este tema, que haya generado tanta polémica, una posibilidad de que se vaya a hablar en las escuelas de este tema, y no estemos hablando de temas que realmente preocupan y que afectan a los niños, niñas y adolescentes, como es el abuso sexual. Tenemos 100 niños que han sido abusados en una sola escuela, pero uh-huh, este es el pan de todos los días en la fiscalía, pero de eso no se hace marcha. Porque supuestamente eso es normal. Estamos, claro, lo que estamos es hablando de un síntoma social súper fuerte que genera un temor, lo que hablábamos hace un momento, que se piensa que se va a homosexualizar a los niños, que se les va a decir es mejor si te haces homosexual, es mejor si te haces lesbiana, cuando esto no es así. O se les va a obligar a que los niños opten por otra posición que no sea la heterosexual, cuando en realidad los niños ya no optan, es parte de su organismo. Yo decía el otro día, o sea, si en mi cuerpo hay más hormonas masculinas que femeninas y yo me siento atrapada, o sea, tengo el cuerpo de chica, pero si yo me sintiera atrapada en un cuerpo de niño, yo lo más que quisiera es salir. O sea, yo no puedo hacerme cambiar las hormonas, hágame un trasplante de hormonas, no creo que se pueda. O sea, también es luchar contra la naturaleza, ya naciste así y la naturaleza sabrá por qué lo hiciste. Pero eso sería el debate de ¿se nace o se hace? Exacto, y es un debate que no, claro, tiene conclusión. No tiene ahora conclusión, pero hay casos probados que son cuerpos atrapados. Sí, son cuerpos atrapados. O sea, son testimonios que dicen. Yo te digo, por de ejemplo, ahí, la verdad, mi mejor amigo, él dice que claro, que él siempre tuvo una atracción, pero él cuando entró a la universidad, él quiso hacer lo que la sociedad le decía, y él tenía sus novias. Él tuvo unas 2 novias con las que él intentó, pero no pudo. Y claro, el cuerpo pide más, la cabeza lo puede más. Y una vez salió del closet. Y cuando él salió fue súper fuerte, porque salió frente a la sociedad. La primera que se enteró fui yo. Salió con... Es hijo único de una familia. Entonces imagínate el choque. Y sentir rechazo de tus compañeros y decir, ¡ah, qué asco! Yo dormía con él. O sea, esa sensación del qué asco es lo que se quiere reprimir, educando a los niños, diciendo, no importa con quién duerma la otra persona, no importa, no le hace menos ni más con quién duerma. Es una persona con valores y con derechos. Claro, es visto de esa manera. Ahora, topando, o sea, ¿cómo nos formaron nuestros papás? Yo no recuerdo en verdad cómo topé este conocimiento sobre la homosexualidad. La verdad no sé por qué no tengo tantos recuerdos de eso, pero me imagino que debieron haber sido mis padres los que me explicaron. Y no hicieron ningún daño, sino más bien entendí. Y yo soy una de las personas que no discrimino, pero no es que tampoco esté a favor, pero es vida de cada quien, es la libertad de todo el mundo. Entonces, simplemente son cosas que se dan. Para mí, los padres tienen que seguir guiando a sus hijos, como tú mismo decías, se debe impulsar escuela para padres, para poder hablar sobre estos temas, para hablar de otro tipo de temas y también mejorar la comunicación de los padres con los hijos. Con lo que tú también decías de los niños que han sido abusados sexualmente en las escuelas, y no son solo en escuelas, son en varios lugares donde pueden los niños estar en peligro sobre esto. Y lo malo es que muchos niños no se les enseña primero a conocer y a saber que eso no está bien, que tiene que hablarlo, tiene que denunciarlo, tiene que decir no a ese tipo de cosas. No se les enseña a los niños ni a pensar por sí solos porque la mamita no les deja, y tampoco se les enseña a defenderse a los niños en la sociedad. Eso sí me parece que debe ser desde temprano en todas las escuelas y obligatoria, ¿no? Educarles a los niños a que sean niños seguros, a que sepan defenderse del abuso sexual, a que sepan decir no. Y sobre todo que mantengan una buena relación con sus padres, a que sepan, ¿no?, levantar la voz. Exacto, que sepan que esto del adulto que le pide guardar secretos al niño no va. Simplemente no puede ir. Eso sí debe estar número uno en todas las escuelas y en todas las familias. Lo primero que se debería implementar en las escuelas sería otra vez la famosa clase de valores. Pero no valores de... No, ya no se dan en las escuelas. ¿De Carreño? En la escuela de mi hijo sí le dan. Bueno, en la escuela de mi hijo y en otras escuelas no las dan, no está dentro del pensum esta partecita de valores, pero no los valores, es decir, el amor, la constancia, no, el valor del cuerpo, el valor de las manos, el valor de la inteligencia, el valor de la palabra, ese tipo de valores se debe dar, porque no podemos enseñar al niño qué es amor cuando en realidad no sabe qué es el cuerpo, cuando no sabe qué es pensar por sí mismo, cuando no sabe qué es sentir. Entonces tú no puedes decir, la impuntualidad, y una hora de impuntualidad, o sea, si el papá es impuntual va a seguir siendo impuntual por más que en la escuela le hable. Pero si tú le dices al niño lo que tú piensas es muy valioso, eso sí le va a servir al niño pese a que el papá no esté de acuerdo. Por supuesto. Claro, y como nosotros también valoramos muchas cosas, vamos a valorar los comerciales, así que ya volvemos, comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada de Japón en el Ecuador, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan Ciclo de Cine Japonés. Cuatro películas de romance, drama, historias que abordan situaciones y desafíos que enfrentan los jóvenes japoneses en la actualidad. Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de octubre. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Le esperamos. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso con su programa En Vivo y en Privado. Pueden seguirnos en nuestra fanpage de En Vivo y en Privado, comentarnos sobre qué le parece el programa. Pueden también decirnos si quieren que hablemos de algún tema específico. También les repito que estamos saliendo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, primera radio cultural del país. Y también pueden vernos por la página web, aunque ahorita no estamos transmitiendo, por la www.radiocce.com, para que nos escuchen por ahí también y nos escriban. Pueden llamarnos a... al 2220-966. Y próximamente les vamos a dar un número de WhatsApp, para que nos escriban por ese lado también. Sí, también. A ver, yo quiero un poco que nos ubiquemos, ¿verdad? Yo ya hemos hablado de todo esto, y yo creo que ahora más que nada, porque el tiempo es corto aquí en radio, un poco decir... es hora de ubicar el tema y decir, bueno, no es cuestión de decir si está bien o está mal, sino de empezar a abrir las mentes, creo yo, y de poner el tema como sobre el tapete, pero primero en las familias. Pero no es solo el tema de respeto a las minorías sexuales, sino a las minorías en general, el tema al otro, no que lo que yo hago está bien y lo que hace el otro o lo que piensa el otro está mal. Yo creo que va por ahí más bien el hecho de ubicarnos, porque ir a una marcha por ir, o porque se dice un rumor, yo creo que no es cuestión de seguir rumores. Claro, o sea, y si se va a marchar, porque es medio bonito también escuchar marcha por la familia. Por la familia. Pero los fundamentos, en verdad, de lo que se está realizando esta marcha, para mí no tienen peso alguno, están mal guiados. Entonces, como hablamos acá, ¿por qué no se hablan de otro tipo de cosas, de otras realidades que en verdad está causando? O sea, los diversos problemas que existen en la sociedad, que afectan totalmente a la familia. ¿Por qué no hacer ese tipo de marchas? Pero bueno, es solo nuestro criterio, no queremos influir en nadie más. Si hay personas que quieren ir a asistir a esta marcha, pues que vayan y marchen. Y ya, que todos estén en su libertad. Sí. Así es, bueno, yo sigo un poquito entendiendo, tratando de entender a las personas que están en esta marcha, a las personas que tienen este miedo, porque realmente hemos sido construidos así. Necesitamos sí educarnos, necesitamos sí reflexionar sobre qué es lo que se está haciendo y por qué, para poder manejar estos temas. Muchas personas que tienen una tendencia homosexual, que tienen una tendencia lesbiana o de cualquier otra orientación sexual, tienen familias que están sufriendo, que están sin saber qué hacer, porque el amor hacia un hijo es muy grande, pero los conceptos culturales, los conceptos religiosos, los conceptos sociales afectan mucho. Entonces sí necesitamos tener mucha educación, mucha orientación en este sentido. Claro, el conocimiento es poder, es lo que siempre se ha dicho. Entonces, padres de familia, respetamos su orientación religiosa, pero sí sería bueno que se informen bien de cómo están las cosas, de todo lo que está pasando. Y más que todo, o sea, es momento de proponer soluciones, proponer cambios que debe existir dentro de la sociedad. Y más que nada, no replicar las cosas que vemos afuera, porque esta marcha ya hubo en Perú, hubo la noticia de que triunfó la familia en Perú, hubo esta marcha igual en Brasil, este movimiento de Con mis hijos no te metas está a nivel de América Latina. Entonces, yo lo que pensaría primero es investiguen un poco de qué se trata, y si tan asustados están, vayan y hablen en las escuelas de sus hijos, a ver si es cierto, si no es cierto, o acudan al Ministerio de Educación e infórmense en cómo va la cosa, porque no podemos movernos por rumores, no podemos discriminar desde ya un tema que ni siquiera lo conocemos. Es momento de como dice, o sea, de dar opción al niño, a los hijos, no solo al niño, al adolescente, de que tenemos una gama, un abanico de opciones, que puedan escoger y que se sientan cómodos con la opción que tomaron, sea religiosa, sea social, sea deportiva, sea lo que sea. Es momento de que nosotros apoyemos a los niños, pero ¿cómo se apoya? Primero informándonos nosotros mismos y no haciendo del rumor la noticia y de la noticia la bomba. O sea, yo creo que más va por ahí, porque esto de la identidad sexual es un tema súper grande, súper amplio, que se hable en las oficinas, que se hable en todo lado, pero que simplemente ahora que dicen, porque no sabemos si es cierto o no, que va a entrar a las escuelas, ya lo vemos mal, cuando en realidad este tema debe entrar primero a los hogares. Claro, más que todo, o sea, entendemos de que todos los padres de familia quieran proteger, tener a sus hijos bajo su ala, pero... es una realidad, y no está mal que los niños ya aprendan, como dicen, o sea, ya desde pequeños que entiendan cómo funciona el mundo, de qué se compone el sistema, para que simplemente sean personas con criterio, sean personas que se eduquen de una mejor manera, sin cometer los mismos errores del pasado, de la ignorancia, que hace que son violentos, discriminatorios, o sea, lo peor de la sociedad. Asesinatos, matanzas por cuestión de cultura, de religión, de simplemente ver al diferente como algo malo. O sea, yo creo que es momento de que nosotros mismos veamos qué tipo de sociedad queremos. El mismo hecho de contaminar ha generado una polémica gigante, solo porque no botamos basura. Si botamos basura, que plantemos un árbol, no plantemos, y ahora estamos con el tema de la sexualidad. O sea, yo creo que este revuelo se da porque la gente no lee, no se prepara, no se informa, no se educa, porque el adulto tiene que seguir educándose para poder ser un espejo y un reflejo para los niños, creo yo. O no lee temas relacionados, ¿no? Porque puedes leer muchas cosas que no están relacionadas y mantener este rechazo hacia la homosexualidad, pero como tú dices, deberíamos cambiar este sistema de odio, ¿no? Tenemos lecciones históricas muy graves, muy fuertes. Hitler mataba homosexuales muchísimo. Se dice que Che Guevara también mató muchos homosexuales, es una biografía no autorizada, pero se dice que hubo esto, y hay muchas personas que han matado miles de homosexuales, de personas trans, y eso es lo que nos estamos orientando si nosotros nos mantenemos en este closet de rechazar algo que existe y que ha existido siempre, porque siempre aceptamos solo lo femenino y lo masculino como lo único, cuando nunca ha sido solamente estas dos opciones. No podemos decir, como decía, ni que sea mejor ni que sea peor, pero sí tenemos que aceptar que es algo que en nuestra sociedad existe, y que ha existido y que existirá, y que esto no lo vamos a cambiar. Lo que tenemos es que aprender a ser empáticos, a conversar de un ser humano a otro ser humano, sin etiquetas, sin tildarle por tener, por algo que es tan íntimo, ¿no? Como tu identidad sexual es algo que tú lo guardas para ti, para tu pareja. No tienes por qué andar bandereando en el mundo qué haces y qué no haces con tu vida íntima, ¿no? No tenemos por qué andar por el mundo dando explicaciones. Claro, y si lo ven de otra manera, sin más existieran más hombres que sean homosexuales, quedaría que existen más mujeres para los que en verdad sí nos gustan de ellas. ¿Te das cuenta? Entonces hay que verle el lado amable, ¿verdad? Hay que ver el lado amable de todas las cosas, del lado bueno, no dedicarnos a odiar. No somos una sociedad de odio, porque ayer odiábamos a las brujas, pasado odiábamos a los judíos, y así odiamos al negro, odiamos al indio, odiamos a los venezolanos. Hace poquito odiábamos a los venezolanos porque nos dijeron que somos indios y feos. Y ahora el odio es al diferente, al que tiene otra tendencia sexual. Cuando en realidad la sexualidad, la raza, la nacionalidad no depende a veces de uno. Simplemente está. Yo soy ecuatoriana porque mis papás me tuvieron aquí. Capaz que mis papás iban y me tenían en, qué sé yo, en Colombia, Perú, República Dominicana. O sea, eso está ahí porque te dieron de nacimiento. De pronto la inclinación sexual también está ahí porque ya naciste así y no lo puedes cambiar. No niego que también pueda haber estos cambios homosexuales por otras circunstancias que no creo ni puedo topar yo porque desconozco, entonces hablaría mal, pero yo creo que no se puede evitar estas cosas de la sociedad. Entonces lo más racional es convivir con esto, aprender a relacionarnos con respeto y con amor, porque si hablamos de amor es amor al otro. Yo te amo por lo que eres, no por con quién duermes o por lo que pasa en tu casa puerta cerrada. Entonces simplemente es eso. Para mí es simple como decir, ya, pues soy amigo de él y a mí qué churos con quien duerma o dónde nació o qué color tenga la piel. Correcto, hacia eso donde deberíamos apuntar como sociedad, ¿no? O sea, el principio mismo de la sociedad, de llegar a una plenitud en todos los aspectos. Entonces no podemos seguir arrastrando esto de hace siglos, de ir rechazando al otro porque no se parece a mí. Simplemente es eso, ese miedo de qué me va a hacer este otro tan diferente, como así piensa diferente que yo. Claro, es lo que yo siempre he dicho, o sea, es la libertad de cada quien. Con tal que no me vengan a mí a hacer algún daño también, o sea, mientras todo, no violenten. No, o sea, ajá. Además, yo digo que mis amigos, la mayoría de mis amigos deben ser gays. Siempre les he dicho en la cara. Pero, y por eso es que los acepto, mis amigos. Entonces, ¿Por qué irme en contra de eso? ¿Sí, es que también es una forma muy, muy, muy... No sabemos. Es más, yo de aquí les conozco por caras, les conozco por lo que hablamos, pero yo no sé con quién duermen. Yo no sé con quién duerme el Diego, el Pancho. Y si duermen entre ellos, ¿ya qué problema? O sea, serán felices. Yo no sé con cuántas o con quién duerme el Daniel y tampoco le pregunto, ni me interesa. Ni las posiciones, ni las inclinaciones, ni que si son hombres o mujeres, no me interesa. Porque eso es muy personal y muy privado. Claro, entonces, y el Pancho bebé es tan violento que mira, ya se fracturó la moral. Así como yo asumo mi sexualidad, asumo mi convicción religiosa, asumo mi tendencia política muy mía, muy personal, y de pronto la interiorizo para mí y trato de mezclar para poder educar a mis hijos, creo que todos debemos y tenemos el derecho de buscar esa felicidad. O sea, a mí me hace feliz ser como yo soy y no les cuento a nadie cómo lo hago. ¿Nos estás contando? No, ¿cómo lo hago para ser feliz? Pese a que tengas problemas, ¿no? Por favor. Ya me vas a asustar, nos van a asustar, oye. ¿Cómo? Mira el horario en que estamos. Lo hago para ser feliz, no como lo hago en otra cosa. Entonces, eso les digo, yo no creo que al primero, cuando recién te conoces con alguien, dices, hola, ¿qué más? ¿Cómo te llamas, Juanito? Ay, ¿con quién duermes? No es así. La amistad no funciona así. Y entre los niños es mucho más práctico como ni siquiera preguntarse el nombre. Mi hijo tiene un amigo que ya va como un año y siempre se olvida el nombre. Digo, ¿cómo se llama? Ah, el churoncito rubio, mami. O sea, tiene mala memoria. Y con los niños es así. Tan frágil como cogen y juegan y no les importa con quién. Y claro, es como el momento preciso para educar seres más conscientes, más empáticos, más agradables socialmente, y no con esta serie de miedos, de represiones y de ideas fijas, ¿no? Tenemos que alimentar en los niños el crecer con un espíritu crítico, que ellos puedan decidir. No decirle, así es, y así se acabó, y así es, y punto. Es que no todo es blanco y negro. El gris es muy bonito también. Claro, pero hay otra cosa, y algo que se nos puede pasar, es que los padres a veces están tan estresados con este tema de que comienzan a fijarse mucho en los hijos. Hay tipo de personas, recién estábamos hablando acá en cabina de que hay personas que son amaneradas y que desde niños son así. Pero eso no quiere decir que a futuro se van a volver homosexuales. Hay mujeres machonas, como se llama, como dicen en mi Ecuador. Y eso no quiere decir que sean lesbianas. Somos machonas. Entonces, si se da, se da, pero no, los padres no deberían asustarse por este tipo de cosas. Claro. Entonces, por decir, mi mamá me decía, ve, anda a jugar con tu prima, con las Barbies, no le hagas sentir mal. Entonces yo llevaba mis yo para que se diviertan. Para que se casen con las Barbies, pues. No que se casen, pero como tenían guerra el siguiente día, que por lo menos disfruten de la vida. Sin compromisos. Exacto. Es que es eso, o sea, no puedes decir, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez a mi hijo le dijeron, ay, ¿te gusta el Bob Esponja? Pero él es gay. El Bob Esponja es gay, o sea, ¿por qué? O sea, ¿me entiendes? Es algo así como que la gente está tan metida en encasillar a las personas que encasillan incluso estas tonterías. Como decir, el rosado es de niña. Si a mí me gusta ponerme una camisa rosada y le luce al Daniel con los ojos, ¿qué decimos? Sí, pero no me voy a poner eso. Pero hay hombres que como están en la moda, claro, utilizan también esos colores. Es que el color no te dice quién eres. ¿Cómo estás por dentro nada más? Ahora, la falda también usan en otros lugares, no solo las chicas. Es un indumentaria. Hay unos metaleros que hay unos conciertos que son geniales y los manes vienen con esas faldas escocesas o de cuero. Y se les ve tan bacán también esos manes. Y cómodo, como el otro día me decías, oye, usan vestido pero les debe entrar full aire. Qué chévere estar airado todo el día. Le digo, claro, ¿sí? En un momento de calor es bacana faldita. Claro, y como los hombres nos sentamos con piernas abiertas, mucho mejor. Imagínense. Claro, y uno que necesita mucho espacio también en ese lado. Pero ahí entra también, ¿no?, el debate que se decía al principio, ¿no?, de lo que menciona la ideología de género, ¿no? ¿Hasta qué punto es lo que te dicen en tu casa que tienes que vestirte de tal forma, de que las niñas vayan a jugar a la cocinita y los niños, claro, vayan acá? Esa influencia que es súper fuerte de padres, de profesores, de la escuela, bla, bla, bla, hasta cierto punto entra, pero hasta cierto punto no. Claro. Sí, porque el niño mismo, o sea, si tú le dices... como todo es fresco, el niño va a decir, no, esto no quiero, esto es de niño. Es cierto que en la escuela se influye, pero también el ser humano es capaz de razonar y pensar, y si tiene unos padres pensantes y chéveres que le dan opción a ser libre, el niño de la escuela va a adoptar un 20%, el resto se va a ir formando él solito. porque es cierto lo que dicen, a veces uno se aprende más que de la universidad, de la escuela de la vida. Nosotros cuando salimos de la universidad sabemos 4 teorías y el momento de la práctica es donde realmente uno se hace profesional. Eso sí es cierto. Otra cosa que también los padres deben considerar de que deben dejarles a los niños escoger, no imponerles, no solo hablo de la parte de la orientación sexual, sino en cualquier tipo de cosas. Se ha escuchado, no sé si sabes de esos casos de estrés que les dan a los niños. Claro. Entonces, por decir eso, me sorprendió que un niño ya pueda tener estrés. Entonces, claro que lo tiene. Claro, entonces es que lo que les impone, claro. Los papás, las mamás les meten a las niñas a ballet. Pero si la niña no quiere hacer ballet, o sea, ¿por qué tiene que estar ahí? Porque es el sueño de la mamá. Exacto, y que tiene que tocar un instrumento, pero claro. Si es un instrumento súper sofisticado y todo eso, o sea, mucho mejor que una, claro, que la guitarra eléctrica. Pero ya les comienzan a el deporte blanco versus el deporte del pueblo. ¿Cuál es el deporte blanco? El tenis. ¿Y el del pueblo? El fútbol. El Ecuador lo hubiera dicho yo. Se dan cuenta que ponen etiquetas de todo. O sea, estamos destinados a eso. Es que tienen que dejar a los niños que sean libres, escoger su color de pelo, el corte de pelo, su ropa, su comida. O sea, simplemente de eso. Si mamá cocina, sí, pero hay cositas que les va a gustar. No es que le vas a dejar a cocinar todos los días como hotel, no. Pero de pronto, mamá, hoy quiero una manzana y no la pera que me estás dando de colación. El niño tiene derecho a ser escuchado. Y los padres también deberían saber que si tienen un niño o niña homosexual o de una tendencia sexual diferente, no se va a curar porque no es una enfermedad. Uh-huh. Estas clínicas de no desemos, ¿cómo es? No puedo decir. Bueno, que le curan entre comillas la homosexualidad, eso no existe, ¿no? Eso es una tortura, eso va en contra de los derechos humanos, en contra de todos los sentidos, en contra de toda la lógica. Hay unos videos fatales en YouTube de eso, ¿no? Sí, sí, no, es que no solo hay en YouTube, hay en la vida real, ¿no? Hay casas donde les meten a los chicos para cambiarlos, ¿no? ¡Sí, hombre! Es como que a ti de pronto te digan, no, tú tienes que comportarte como una chica. ¿Ah? Y te meten a una casa y te torturan así. Eso, contra todos tus derechos, contra toda la lógica. Claro, y el cambio se da más por miedo al dolor que por otra cosa. Yo he tenido pedidos de padres que me dicen, mi hijo es homosexual, ¿le puede hacer un tratamiento para que le cambie? No. No. No. Es como, si siembras un árbol, sale peras, si siembra otro, manzanas, pero si por ahí salió una papaya, pues salió la papaya. No le puedo hacer papaya a la pera, ni viceversa. No, no existe. No hay, o sea, eso sí tenemos que tenerlo claro. No, no es algo que se tenga que curar porque no es una enfermedad. Claro, entonces, bueno, se nos está acabando ya el tiempo de programa. Te agradezco bastante por habernos acompañado este día. Espero que nos puedas seguir acompañando acá. Le mandamos un saludo a Glenn, que está... el anterior programa estaba de pirata, ahora está de niñera de perros, así que por eso no pudo venir. Pero ya nos estará acompañando la próxima semana. Un saludo a todos. Acuérdense que yo creo que todos somos más felices en un mundo con libertad. Nada más. Así es. Bueno, gracias. Gracias por... Gracias a todo nuestro público. Gracias a todos mis amigos que han estado escuchando. También a la gente hermosa del Asegurador del Sur. A todo el mundo. A Diego y Pancho, que están en la cabina. Y nos vemos la próxima. Sean libres y felices, chicos.